Ese booty rebota, rebota, ey. Rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota, ey. Rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota, ey. Rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Ese booty en la disco rebota. Ese booty en mi cama rebota. Ese booty en la playa rebota. Ese booty en las redes explota. Ey, estamos rompiendo en el party. Todos se enteran que hoy mueve a Tuca. Así que muévelo, mami, si saben que es una loca. Dice que está loca, que las nalgas se le mueven porque quiere rebotar. Quiere rebotar. Dice que conmigo ya se viene. Quiere que le en el tren y que no frene porque siempre quiere más. Sabe que la quiero, pero ella no me quiere. Solo quiere hacer la guerra, pero queda atragantada. Ya pasamos tanta noche que solo se lo piso hacer. Si lo hace rebotar. Baby, tú quieres de mi Bailey. Tu novio es un sheriff. Se booty está ready para hacerlo rebotar. Baby, tú quieres de mi Bailey. Tu novio es un sheriff. Se booty está ready para hacerlo rebotar. Ella es una maquiada. Dijo que no pasó nada. Y de tanto rebotar mi cama, esa llora y terminó empapada. Rebota, rebota, rebota. Mami, te sube la nota. Boobie booty de bebota. Boobie booty de bebota. Rebota, rebota. Así lo mueve esta bebota. Se mira, me mira, transpira, respira. Me quiere y se nota que ella lo hace rebotar, tar. Ella lo hace rebotar, tar. Quiere tener en su boca todo mi flow que no se agota. Y una gota quiere sabotar. La puse a bailar a la rubia morocha, cheta rocha y el mundo entero. Siempre ando vestido de primera marca, por eso se tiran su cuero. Mami, venite conmigo que te prometo viajar al mundo entero. A los 18 ya estoy coronado, montado en un 2.0. Lo enrollo en 18 quilates, ey. Choco, choco, chocolate. De mi vista no te borraste, ey. Lo choco y es esto tolate. Lo enrollo en 18 quilates, ey. Choco, choco, chocolate. De mi vista no te borraste. Lo choco y es esto tolate. Baby, tú quieres de mi Bailey. Tu novio es un sheriff. Se booty está ready para hacerlo rebotar. Baby, tú quieres de mi Bailey. Tu novio es un sheriff. Se booty está ready para hacerlo rebotar. Ey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Ey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota.